quisiera y desbordar en ti todo este amor que mi alma encierra. Siento el deseo y la necesidad de aferrarme a ti, de hacerte el amor, de acariciar tu cuerpo. Presiento que no te volveré a ver y eso me duele. El corazón me dice que esta vez tendré que ser más fuerte. Eres la más bella necesidad para sonreír, como no sufrir, no tenerte aquí. Mi amor te espera, tienes que I'm in the party.